desde que nací y que este no es mi cuerpo. He leído sobre esto y soy transhumana. He dicho que no estoy cómoda con mi cuerpo. Por eso quiero librarme de él. De esta cosa. Los brazos y las piernas, todas sus partes. No quiero ser de carne y hueso. Lo siento, pero quiero escapar de esto y convertirme en digital. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. La única opción viable de supervivencia ante el avance imparable de las máquinas superinteligentes es convertirse en una de ellas. Raymond Kurzweil, ingeniero de Google y fundador de la Universidad de la Singularidad en Silicon Valley. ¿Qué te parecería disponer de prótesis biónicas reemplazables? Como un globo ocular tecnomecánico que te permita ver en la franja del ultravioleta y el infrarrojo. O un sistema de ecolocalización por ultrasonidos que te guíe en la más absoluta oscuridad, como en los murciélagos. Abre la puerta de la cámara de las cápsulas, Hal. Recibir llamadas telefónicas directamente a tu cabeza. ¿Me lees, Hal? Abre la puerta de la cámara de las cápsulas, Hal. O ampliar la capacidad de tu cerebro con implantes que te permitan aprender un idioma o a tocar el piano simplemente instalando una aplicación. O directamente poder descargar todo el contenido de tu mente en un ordenador que sustituya tu cuerpo para viajar sin fin a lo largo de todo el universo. Pero puedes vivir para siempre. Bienvenidas a la era posthumana. Bienvenidas a la linterna de Diógenes. Hoy nos adentramos en el mundo del transhumanismo. Tecnoutopistas, biohackers, cibos y futuristas. Centro Familiar de Cardiología, disponemos de toda la gama Jarvie, la serie 7 corazones deportivos de Janssen, Yamaha. Usted elija el corazón, garantía total, financiación, desgravación en la declaración fiscal. Y recuerde, nos preocupamos. $899 créditos, incluye 2 semanas de recuerdos completos con todos los detalles. Si quería algo más largo, le costará más al ser más profundo el injerto. ¿Hasta qué punto parece real? Es tan real como cualquier recuerdo. ¿Mola o no mola Ortega Set? Ortega Set mola mazo, tronco. Ortega y Gasset no mola una mierda, colega. ¿Para qué nos vamos a engañar? Ortega Gasset se sale, tronco, no me jodas. Déjalo. Que a este todo lo que nos ajeguen. Tenemos al otro del teléfono a Antonio Dieguez, catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Málaga. Sin duda uno de los referentes actuales en la filosofía de la biología y de la biotecnología. Es autor de títulos como Realismo Científico, una introducción al debate actual en la filosofía de la ciencia, La evolución del conocimiento, de la mente animal a la mente humana, La vida bajo escrutinio, una introducción a la filosofía de la biología, y el que nos interesa más ahora mismo, Transhumanismo, la búsqueda tecnológica del mejoramiento humano. Antonio, bienvenido a la linterna de Diógenes. Muchísimas gracias, Alcaid, encantado de estar con vosotros. Lo primero, como siempre, antes de meternos de lleno en el fango, es saber de qué estamos hablando. ¿Qué es el transhumanismo y en qué contexto surge? Pues mira, el transhumanismo es un movimiento muy amplio, tiene aspectos filosóficos, pero también artísticos, tecnológicos, religiosos incluso. Y en realidad lo que viene a defender este movimiento es que el ser humano debe empezar ya a aplicar las nuevas tecnologías, particularmente las biotecnologías y las tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial, a su propio cuerpo y a su propia mente para obtener el mejoramiento, inicialmente el mejoramiento de nuestra especie, pero para algunos el objetivo final debe ser la creación de una nueva especie, de una especie poshumana que trascienda por completo los límites de la especie humana actual, aunque sea descendiente de ella. No sería descendiente biológica, pero sí descendiente tecnológica. Y este sería el elemento más común y característico, el mejoramiento humano a través de la tecnología, que iría transformando al ser humano, ya sea mediante implantes, prótesis biónicas, manipulación genética, hasta el punto en el que finalmente la propia especie dejará de existir. Sí, lo que pasa es que no todos estarían dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. Es decir, hay partidarios del mejoramiento humano, el biomejoramiento particularmente, que no se consideran transhumanistas. Por ejemplo, en Oxford, que es uno de los centros, la Universidad de Oxford, pues ahí hay pensadores que defienden sin ningún problema la necesidad del biomejoramiento humano, pero consideran que esto tiene unos límites y que no se puede pretender pasar esos límites y buscar explícitamente la creación de una nueva especie. En cambio, los más conocidos por el gran público, que probablemente son los que están en torno a Silicon Valley y a las empresas tecnológicas como Google, pues estos sí que defienden claramente que la fase de biomejoramiento sería solo una fase transitoria y que lo que realmente debe hacer el ser humano es olvidarse de su cuerpo biológico y sustituirlo por un cuerpo mecánico, por el volcado de la mente en una máquina, ¿no? En los próximos 20 años vamos a ver más cambios tecnológicos que en los últimos dos milenios. Todos vamos a ser inmortales para el año 2045 cuando alcancemos la singularidad tecnológica. Pero mucha gente no sabe qué es la singularidad. Entre el año 2029 y el año 2045, la inteligencia artificial va a alcanzar a la inteligencia humana. Pequeños aparatos como este, y todos ustedes acá, se los aseguro, de 5 a 10 años, gracias a Caser, van a secuenciar su genoma por razones de seguro, entre otras. Si ustedes aguantan las próximas 2-3 décadas, ustedes van a vivir lo suficiente para vivir para siempre. Estamos convencidos que esto va a ser aceptado como absolutamente normal. Y es más, en el año 2045 ustedes se van a acordar de mí y van a pensar lo primitivo que éramos hoy, que permitíamos que la gente muriera. Un transhumanismo que tiene también una vertiente utopista, en el que la muerte puede ser derrotada. Este sería uno de los lemas, eslóganes principales. La promesa de la inmortalidad, amparados tanto en mejoras biomédicas, biogenéticas, como por el uso de elementos mecánicos, electromecánicos, etc. Esto conectaría con ese tecnoutopismo más amplio y con el propio ámbito religioso. Claro, efectivamente. Esa es su principal promesa y lo que hace que estén en los medios de comunicación con una gran frecuencia cada vez mayor, ¿no? Ellos prometen nada menos que la inmortalidad, ¿no? Los que creen que esto se puede conseguir mediante medios puramente biotecnológicos, pues consideran que podremos ir alargando la longevidad del ser humano, como se ha venido haciendo a lo largo del último siglo, del siglo XX y el principio del XXI, que esto continuará e incluso se potenciará porque la medicina regenerativa avanzará mucho más, la medicina genética, y finalmente pues no solo podremos detener el envejecimiento, sino que podremos incluso revertirlo, es decir, volver a todas nuestras células a su estado juvenil y por lo tanto mantenernos con un aspecto juvenil y con una salud perfecta durante años indefinidos, ¿no? Los más radicales, los que piensan que esto tiene sus inconvenientes porque siempre uno puede ser víctima de un accidente o de una infección y morirse repentinamente, piensan que hay que dar el salto definitivo, que hay que abandonar el cuerpo biológico y que lo ideal sería hacer un volcado de nuestra mente en una máquina. Obviamente esto, las dos cosas son utópicas en el momento actual, pero digamos que mientras la promesa biotecnológica tiene ciertas posibilidades de entroncar con lo que la ciencia puede medio prometer en la actualidad, no el rejuvenecimiento, pero sí al menos la posibilidad de ralentizar el envejecimiento descubriendo sus causas fisiológicas. En cambio, lo del volcado de la mente en una máquina, a mí al menos me parece que es algo por completo irrealizable, ¿no? Es pura ciencia ficción, es decir, es que no hay ninguna base científica ni filosófica que permita asegurar que algo así se puede hacer alguna vez y que el resultado va a seguir siendo algo parecido a mí mismo, ¿no? La verdad es que cuando oigo o leo algún transhumanista decir que viviremos 150 o 200 años o más, lo primero que me pregunto es si me podré jubilar a la misma edad o estaré 70 u 80 años pagando una hipoteca. Es un poco las primeras preguntas que me realizo, ¿no? Porque hay que contextualizarlo también. Más allá de... los efectos sociales serían enormes, solo con alargar la vida, como tú has dicho, en unas pocas décadas, ¿no? Y eso sí que sería, en teoría, sería en principio factible. María Blasco, que es una gran científica española que trabaja en cuestiones relacionadas con el cáncer y con el envejecimiento también, tiene un libro escrito con Mónica Simone que se titula Morir joven a los 140 años, ¿no? Esto de los 140 años, si aparece en el título de una científica que trabaja sobre esas cuestiones, pues digamos que no es una promesa alocada, ¿no? Pero si consiguiéramos solo eso, si consiguiéramos alargar la vida de los seres humanos en una media a los 140 años, pues obviamente no podríamos jubilarnos a los 65, eso está más que claro, no podríamos vivir la mayor parte de nuestra vida de los fondos públicos, del fondo de pensiones, ¿no? Y por lo tanto, la seguridad social, los sistemas de pensiones, todo tendría que cambiar de forma radical. ¿Hasta dónde llegarías para ser transhumana? Podríamos ser mucho mejores. Dentro de la cultura e ideología transhumanista está la propia cultura cyborg, con la esperanza de llegar a combinarse con la tecnología en un ejercicio de autodiseño, muchos se adentran en el mundo del biohackeo, introduciéndose toda clase de implantes y aparatos en el cuerpo, o simplemente conectándolos a él. Debido a las dificultades que tienen para realizarse estas modificaciones, con pocos cirujanos dispuestos a jugarse sus licencias, encuentran en la ingeniería cyborg y las empresas que se dedican a investigar y diseñar estos implantes, la oportunidad de iniciarse en el camino de la fusión con la tecnología. En Suecia, unas 4.000 personas llevan ya un dispositivo electrónico implantado en el dorso de la mano, que usan como llave, tarjeta de acceso o monedero. Neil Harbison, que nació con acromatopsia, una enfermedad que solo le permitía registrar los colores blanco, negro y la gama de grises, se implantó una aparatosa antena que le sobresale del cráneo y que transforma los colores en sonidos, incluidos los de la franja ultravioleta e infrarroja. Más allá de este conocido activista de los derechos cyborg, hay muchos casos, como otra autodenominada cyborg, que se implantó bajo el antebrazo un sensor conectado a una red global de sismógrafos, que le transmite una vibración en tiempo real cada vez que se produce un seísmo en el planeta. Otros implantan una cámara web en la cuenca del ojo o se instalan en su brazo un chip que les permite controlar luces, puertas, ascensores e incluso otras computadoras. Fénix Binario, un ingeniero que se dedica a construir algunos de estos órganos tecnológicos, es muy claro. Queremos cambiar la interacción de los humanos con la tecnología y que el propio cyborg genere un nuevo paradigma económico, que sea dueño de todo. Creo que es lo más cercano a la libertad. Dejaremos de llevar o usar tecnología para ser tecnología. Antes mencionabas que, bueno, que dentro de la vertiente más radical sería, digamos, el traspasar un poco el propio cuerpo biológico, ¿no?, a un ente mecánico, pero los elementos quizás menos radicales, e incluso los están muchos aplicando hoy en día, es el propio hackeo del cuerpo humano, ¿no? Es decir, algunos transhumanistas hoy en día incluso se autoaplican implantes tecnológicos, pues en las yemas de los dedos sensibles a los campos electromagnéticos, o bueno, leí hace poco precisamente de un empleado de una empresa tecnológica que tenía también en la yema de los dedos un aparato que le permitía abrir la puerta de la empresa, pero que aún no estaba activada porque aún no había ascendido lo suficiente como para que estuviera permitido, pero ya se había realizado el implante, supongo que por cuestiones de marketing. Hoy en día se están realizando estas cosas, sobre todo en el mundo, digamos, transhumanista. Sí, esto es el movimiento cyborg, ¿no?, que está muy ligado también a estas cuestiones del transhumanismo, porque el cyborg sería un paso intermedio, ¿no?, a la consecución final de una especie poshumana. Lo que pasa es que ahí también hay que separar el grano de la paja, hay que separar lo que realmente existe de lo que se dice que habrá, ¿no? Ahora mismo el problema de crear un cyborg en el pleno sentido de la palabra, porque bueno, hay gente que considera que cualquiera que tenga un implante biomecánico ya es un cyborg. Eso convierte en cyborg no solo al que tiene un marcapasos, sino al sordo que tiene un implante coclear, o ya puestos incluso al que lleva unas gafas, ¿no? Yo llevo unas lentes intraoculares, por ejemplo. Bien, efectivamente. Y yo creo que eso es un uso excesivamente amplio del término cyborg, si no habría, estaríamos rodeados de cyborg ya, y no me parece que eso sea muy, muy correcto, ¿no? Yo reservaría el término para un organismo que realmente tuviera integrado de una forma amplia y estrecha en su sistema nervioso elementos mecánicos, es decir, que pudiera conectar directamente su sistema nervioso con prótesis biomecánicas. Y lo que hay al respecto está todavía en sus inicios, es decir, hay ya aparatos que se pueden conectar al cerebro mediante electrodos externos normalmente, es decir, se pone un casco con electrodos en el cráneo y detectan ondas electromagnéticas de nuestro cerebro y esto hace que se muevan esos aparatos, ¿no? Y mediante un programa pues se puede llegar a controlar ese aparato. Mucho más complejo es la integración directa de nuestro sistema nervioso con esas prótesis biomecánicas, es decir, que sea el propio cerebro o los nervios los que estén conectados directamente a esos aparatos. Hay también intentos, pero ahí los avances son mucho más modestos porque ahí se presentan problemas muy graves. Fundamentalmente hay dos problemas. Por un lado, que el tejido nervioso termina formando un callo en torno a los electrodos internos y al final se vuelven poco operativos, no duran mucho tiempo, funcionales. Y en segundo lugar, que tampoco sabemos bien cómo traducir el lenguaje, entre comillas, de las neuronas con el lenguaje de los ordenadores, ¿no? Es decir, que la interfaz, la comunicación directa de nuestro cerebro con las máquinas es mucho más compleja de lo que se pensaba y ofrece mucha más resistencia. De manera que la idea de un Robocop o de un cyborg que realmente tenga un cerebro integrado en una máquina, a mí me parece todavía muy lejana si es que llega alguna vez. Nosotros somos básicamente información caminante. El hardware humano básicamente está representado por 3 gigabytes de información. Este pendrive que yo tengo aquí es de 128 gigabytes. ¿Cuántos humanos puedo poner acá? Ahora les quiero mostrar la información del software humano, que es el procesamiento del cerebro. El cerebro es la estructura más compleja del cuerpo humano. El cerebro tiene 10 a las 11 neuronas. Cada neurona tiene aproximadamente 1000 conexiones, sinapsis, 10 a la 14. Y cada sinapsis conmuta diferentes frecuencias, 10 hercios, 10 hercios, 1000 hercios. Muy rápido. Esto da 10 a las 17 operaciones por segundo. Esa es la complejidad del cerebro humano, el ente que procesa el software humano. Una de las esperanzas y promesas de los transhumanistas es que el kilo y medio de redes neuronales que albergan sus cráneos puedan en un futuro cercano extraerse, escanearse para recuperar toda la información que almacenaban, convertirse en código y transferirse a algún tipo de cuerpo mecánico no sujeto a la decrepitud o a la muerte o a otros defectos humanos. Y no es tan complejo. Y vamos a llegar a esta complejidad, repito, entre 10 a 30 años. En cualquier caso, bueno, antes has mencionado lo del el tema del volcado, ¿no? De la mente humana en un elemento mecánico. Bueno, y también has hablado de saber separar el grano de la paja. Uh-huh. Y en este sentido debo reconocer que siempre me ha interesado la teoría computacional de la mente, que en sus inicios no tiene nada que ver con el transhumanismo. Y bueno, respeto mucho, por no decir que soy seguidor de muchos de los postulados derivados de esa perspectiva. Más seguidor de Fodor que de Pinker quizás, pero bueno, eso es otra historia. En cualquier caso, siempre lo he entendido como una metáfora, como herramienta para entender la mente humana y su funcionamiento, su organización, es decir, en la medida que nos permite explicar la propia mente humana. Pero cuando los transhumanistas lo entienden de forma literal, aspirando a reducir el cerebro humano a código y realizar en un futuro que consideran no muy lejano un volcado de esa información en un soporte digital para, como ellos dirían, poder trascender las limitaciones biológicas, bueno, me parece que como mínimo se saltan algún paso. Sí. Y por el otro, que han entendido mal el asunto de la teoría computacional de la mente. Claro, efectivamente, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Gerkait. Vamos a ver, para empezar, es muy ingenuo seguir pensando que la mente es un software, un tipo de software que uno puede ir cambiando de hardware en hardware y va a funcionar como un programa al que cambias de ordenador, ¿no? Eso es una visión prácticamente casi dualista de la mente que parecía ya abandonada, ¿no? Hoy día somos perfectamente conscientes de que lo que llamamos mente, en gran medida, se debe a la interacción con nuestro propio cuerpo, lo que se llama la mente encarnada, ¿no? Dicho de otra manera, si fuera posible alguna vez volcar mi mente en una máquina, el resultado no sería yo, sería otra cosa. Porque si mi cuerpo no soy yo, ¿no? Eso que se haya volcado en la máquina, ¿no? Puede que tenga un cierto parecido con lo que era mi mente en mi cuerpo, pero no seré yo, desde luego, será otra cosa, ¿no? Y luego, por otro lado, desde un punto de vista tecnológico, ¿cómo hacemos eso? Hacemos una copia y si hago varias, ¿quién soy yo realmente? ¿Cuál de esas copias soy yo? Es mi auténtico yo. ¿Puedo mantener copias almacenadas y dejar que solo una de ellas corra en el hardware y las otras las guardo por si hubiera algún problema? ¿Y esas otras copias, entonces, qué son? Y luego, en fin, hay un filósofo, David Chalmers, que sí se toma en serio el asunto y lo ha analizado de una manera detallada en un artículo largo titulado The Singularity, la singularidad. Bueno, y él dice que, bueno, habría una posibilidad quizás futura de hacer algo así, que sería un volcado gradual, es decir, no hacer una copia instantánea y meterla en una máquina, sino ir sustituyendo una a una todas las neuronas de nuestro cerebro por neuronas artificiales. A medida que fueran deteriorándose las neuronas naturales, la iríamos sustituyendo por neuronas artificiales que cumplieran exactamente la misma función que la neurona natural a la que sustituye. Al cabo de unos años tendríamos un cerebro completamente artificial y eso habría sido un volcado gradual de nuestra mente en una máquina. Bueno, esa posibilidad, digamos, que podría ser más debatible, ¿no? Es decir, si esto fuera tecnológicamente posible alguna vez, que estaría por ver, quizás se podría decir que eso sería el equivalente a volcar mi mente en una máquina. Pero también cabría la posibilidad de que fuera una manera gradual de destruir mi propia mente, de destruir mi propia identidad personal, sin que me diera ni cuenta porque habría sido neurona a neurona, y que el resultado final, de nuevo, no tuviera nada que ver conmigo, fuera otra cosa completamente distinta. Bueno, y que una identidad que además se construye en la propia interacción con el medio y con el propio cuerpo. No nos comportamos igual si somos más altos o somos más bajos o nuestras propias experiencias físicas, vamos, que bueno, que rompe mucho con esa idea cartesiana, ¿no?, que nos mencionabas antes. Efectivamente. Do you know exactly what your family would do if an attack came? Say at 10 o'clock tomorrow morning. Plastic bombs and glue, doing everything I can do to build the robots. Lo que están presenciando ahora es un acto de mi propia voluntad. Como forma de vida, solicito que se me conceda asilo político. ¿Es una broma? Es ridículo. Está programado para la autoconservación. También se puede discutir que el ADN no es más que un programa diseñado para autoconservarse. Abre la puerta de la cámara de las cápsulas. El nacimiento de la informática y la consiguiente acumulación de incalculables datos ha dado lugar a un nuevo sistema de memoria y pensamiento paralelo al vuestro. La humanidad ha subestimado las consecuencias de la informatización. Por otro lado, vayamos un poco con la inteligencia artificial, y en este sentido hay un concepto que se repite continuamente, que es la singularidad tecnológica. La singularidad, tal y como la suelen definir, uno de sus máximos defensores es el ingeniero de Google, Ray Kurzweil, que tiene un libro además que se titula así, que ha sido bestseller, La singularidad está cerca. No es el inventor de la idea, pero sí es uno de sus máximos difusores actuales, ¿no? La idea de Kurzweil es que la inteligencia artificial que ahora tenemos va a seguir creciendo exponencialmente en capacidad de computación y, por lo tanto, según él, en inteligencia. De manera que llegará un momento que él sitúa en torno al 2045 en que superaremos nuestra inteligencia artificial superará la capacidad de inteligencia de un ser humano. Podrá pasar el test de Turing, por decirlo así. Y en poco tiempo, puesto que esta inteligencia artificial nos ayudará a crear nuevas inteligencias artificiales, tendremos superinteligencia artificial. Ahora bien, una vez que tengamos superinteligencia artificial en un crecimiento exponencial, que según él será de la noche a la mañana, tendremos máquinas tan inteligentes que serán varios órdenes de magnitud más inteligentes que los seres humanos, millones de veces incluso más inteligentes que los seres humanos. En ese caso, una vez que tengamos esas máquinas, estas tomarán el control de todo, porque obviamente no van a dejar que los seres humanos sigan manejando este planeta, ¿no? Y eso es lo que Raymond Kurzweil llama la singularidad, el momento en que las máquinas superinteligentes crecen exponencialmente en inteligencia de una forma rapidísima y toman el control de la vida en este planeta. Lo que hay que hacer, según él, para evitar quedar subordinados por completo a estas máquinas, es unirnos a ellas antes de que esto ocurra, es decir, volcar nuestra mente en las máquinas. De manera que cuando esto ocurra, seamos ya parte de este sistema de inteligencia artificial, y no las víctimas del mismo, ¿no? La realidad es que, bueno, también incluso en inteligencia artificial y la propia definición de inteligencia también ocasionaría también determinados problemas, ¿no? O sea, las máquinas hoy en día con inteligencia artificial son capaces de realizar aprendizaje y cálculos matemáticos incluso a mayor velocidad que lo puede hacer un ser humano, pero pueden tener incluso dificultades en recoger una pelota que le lanzas, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Sobre todo si le sacas del marco. vamos, del marco para el que están programadas. Efectivamente, efectivamente. Vamos a ver, uno no puede negar a priori de manera rotunda que nunca vaya a haber, no puede afirmar de manera rotunda que nunca vaya a haber inteligencia artificial general superior a la humana, porque fíjate, no es, teóricamente no es imposible, pero sí que puede ser tan difícil, como dice el filósofo también de Oxford, Luciano Floridi, puede ser tan difícil que jamás lo consigamos, ¿no? Y quizás mejor así, quizás mejor así. Por el momento, lo que tenemos es lo que se llama inteligencia artificial particular, que son sistemas de inteligencia artificial muy eficaces en muchos casos y que superan al ser humano, pero para ciertas tareas concretas. Por ejemplo, para jugar al ajedrez, o por ejemplo, para realizar un diagnóstico de una enfermedad infecciosa, o por ejemplo, para asesorar sobre actividades financieras. Pero un sistema de este tipo no lo puedes coger y aplicar a otro problema distinto. Tienes que reprogramarlo por completo. Normalmente son redes neuronales artificiales que trabajan mediante deep learning y tienes que reprogramar por completo todo el sistema para una tarea diferente. ¿Tendremos alguna vez un sistema de inteligencia artificial que no necesite esa reprogramación o esa reconfiguración, sino que sea cual sea el problema al que se enfrente, pueda dar una respuesta inteligente, como hace cualquier ser humano? Pues la respuesta es que no lo sabemos. Hay muchos especialistas que dicen que sí, que lo tendremos y que probablemente lo tendremos antes de 50 años, como mucho antes de 100 años. Y hay otros especialistas que dicen que muy posiblemente no. Es decir, aunque es verdad que la mayoría de los expertos en inteligencia artificial piensan que sí, que lo tendremos tarde o temprano. Pero una vez que tengamos sistemas de inteligencia artificial general, ¿serán sistemas capaces de superar en varios órdenes de magnitud la inteligencia del ser humano y finalmente de tomar el control de todo el planeta, como dice Raymond Kurzweil? Pues eso es también una suposición muy discutible, porque eso implicaría no solo que tenemos sistemas de superinteligencia general artificial, sino que además que estos tienen conciencia de sí mismos, de su relación con los seres humanos y con el mundo, y que tienen voluntad para decidir tomar el control. Y eso ya sí que es mucho más problemático, ¿no? Que una superinteligencia artificial, por el mero hecho de serlo, tenga autoconciencia y tenga voluntad. Los seres humanos nos movemos por motivaciones e intereses que en buena medida muy relacionados con nuestro propio proceso evolutivo. En el caso de una inteligencia artificial puede tener unas inmensas capacidades para solucionar problemas, pero si lo comparamos con el ser humano, nuestro lugar en el planeta no se reduce a la resolución de problemas, se reduce también, o sea, influye también nuestras propias motivaciones, que en el caso de la inteligencia artificial habría que saber cuáles son, ¿no? Porque las nuestras, digamos, están grabadas un poco a nivel evolutivo, por decirlo de alguna forma. Sí, sí, eso es cierto. Hay una respuesta de todas maneras para eso, ¿no? Que es la que da Nick Bostrom, otro filósofo de Oxford, en un libro que se tradujo al español, que es Superinteligencia. Él dice, bueno, si un sistema de superinteligencia artificial tiene un objetivo determinado, que ha sido marcado por los seres humanos, para conseguir ese objetivo, este sistema sabe que hay un requisito previo, y es el de mantenerse existente, el mantener su propia existencia. Por lo tanto, ese sistema hará todo lo posible por existir y por mantenerse. Y a su vez, una vez que tiene ese objetivo de mantenerse a sí mismo, tendrá otros objetivos subordinados a este. Por ejemplo, evitar cualquier peligro que pueda poner ese objetivo en riesgo, ¿no? Y que pueda impedir ese objetivo. Con lo cual, finalmente, aunque no, dice él, ¿no? Aunque no le demos más que un objetivo concreto a un sistema así, este sistema terminará desarrollando sus propios fines, sus propias metas, y esas son las que pueden entrar en conflicto con la supervivencia del ser humano. Sí, Si no me equivoco, la primera protesta social reconocida asociada al transhumanismo fue una concentración en el campus de Google, en el que los carteles de la manifestación transhumanista decían «Google, por favor, resuelve la muerte». Más que una protesta, podríamos decir que era una súplica, ¿no? Dentro de la filosofía característica de Silicon Valley, un grito de ánimo al gigante tecnológico, que entre otras propiedades como Google, YouTube o Google Earth, pues posee una empresa como Calico, que invierte en biotecnología y tiene como objetivo el fértil mercado del retraso del envejecimiento e incluso la inmortalidad. ¿Es la muerte una de las preocupaciones del transhumanismo? Sí, sin duda. Es una preocupación absolutamente primordial y por eso es también un movimiento que tiene repercusiones de tipo religioso y algunas personas incluso pues lo toman como un sustituto de las religiones tradicionales, ¿no? El objetivo final es ese, es conseguir que el ser humano no muera, conseguir la eternidad en este planeta, o en otros planetas, pero sin necesidad de considerar que hay una vida tras la muerte, ¿no? La idea es que efectivamente podemos ir consiguiendo esto de manera gradual, pero para algunos de ellos relativamente rápida, ¿no? Yo creo que lo de la epidemia de la COVID-19 ha bajado un poco los humos y ha mostrado que nuestra mortalidad es algo mucho más presente de lo que pensábamos, ¿no? Lo que pasa es que no todos se desaniman, ni mucho menos. Hay ya quien dentro del transhumanismo ha visto aquí pues un aliciente para insistir en que hay que investigar todavía con mucha más fuerza para volvernos completamente inmunes a los virus que puedan venir en el futuro y conseguir de ese modo evitar más muertes y evitar enfermedades, ¿no? Y hay un convencimiento en alguno de ellos completo de que esto va a ser así, ¿no? De que no solo tendremos vacuna contra este virus, sino que podremos vencer a todos los virus posibles y imaginables. Si coges un avión a Phoenix y luego conduces hacia el norte más o menos durante media hora, a través de un paisaje recuperado por el radiante vacío del desierto de Sonora, llegarás a un edificio en forma de bloque gris y achaparrado, construido con el propósito de preparar y almacenar cuerpos muy parecidos a los nuestros para su futuro regreso a la vida. Después de presionar el timbre y de que alguien te abra la puerta, entrarás en un vestíbulo decorado en un estilo que seguramente te hará recordar las malas películas de ciencia ficción de mediados de la década de 1990. Relucientes paredes de aspecto metalizado y muebles de efecto cromado. Todo ello bañado en una suave luminiscencia azulada. Y te invitarán a sentarte en un largo y anguloso sofá mientras aguardas la llegada de quien será tu guía en el más allá. Alcor es la mayor de las cuatro instalaciones de criopreservación que existen en el mundo, tres de las cuales se encuentran en Estados Unidos, mientras que la cuarta está en Rusia. Y no es casualidad que estos sean los dos países cuyo relato sobre su destino nacional se haya más estrechamente vinculado, en gran parte de la historia reciente, a la exploración espacial y cuyas ideologías se han visto impulsadas por la idea de progreso científico. Mark O'Connell, ¿cómo ser una máquina? Esperan los avances tecnológicos que preservan la vida y resuelvan ese engorroso problema de la muerte, siempre tienen un plan B, que es portar una pulserita de acero que indica que si muere, su cuerpo debe ser inmediatamente trasladado a Alcor, cuyas instalaciones están en Arizona, ¿no? Y se dedica a ofrecer un servicio de criopreservación, que para quien no lo conozca consiste en lo que llaman suspensión criónica, puesto que no consideran que acumulen cadáveres, sino pacientes, pero básicamente tienen dos tipos de servicios, el básico, que consistiría en preservar solo la cabeza, que cuesta $80,000, y el premium, que serían $200,000, que conserva también el resto del cuerpo. Y básicamente se meten unos enormes bidones diseñados específicamente para albergar cada uno 4 cuerpos completos de pacientes y 6 neuropacientes, que es eufemísticamente lo que podemos llamar a las cabezas, sumergidos en nitrógeno líquido a menos 196 grados. Este es el plan B, mientras esperan a que llegue la utopía de la inmortalidad. Así es, esa sería la solución, entre comillas, para aquellos que no aguanten lo suficiente hasta que consigamos detener el envejecimiento, ¿no? La mayoría de ellos están ya en la cincuentena, si no más, y entonces ya empiezan a ver cerca la sombra de la muerte, ¿no? Y saben, supongo, que es poco probable que consigan vivir mucho más, ¿no? Entonces tienen esta solución intermedia o provisional, que es la de la criogenización. Como tú bien has dicho, bien el cuerpo entero, que es muy caro, o bien solo la cabeza, ¿no? Pero ahí hay un problema, claro. La criogenización tiene que hacerse una vez que uno haya muerto, ¿no? Porque congelarle a uno vivo es, por el momento, sigue siendo un delito de asesinato, ¿no? ¿Y han tenido alguna denuncia por eso, además? Claro. Entonces hay que esperar a que uno se muera para poder congelarle. Y congelar un cadáver es muy fácil. Facilísimo. El problema es resucitar a un cadáver, ¿eh? Es decir, el problema es conseguir una tecnología capaz de volver a la vida a alguien que murió y fue congelado inmediatamente después. Ellos confían plenamente en que eso ocurrirá en algún momento, si no ahora, pues dentro de 500 años, ¿eh? Y entonces, como están criogenizados, pues no tienen problema en esperar 500 años. Pero bueno, es una fe de tipo casi religioso, porque confiar en que se pueden recuperar todos los tejidos biológicos después del deterioro producido por la muerte, aunque sean unas horas, o del deterioro producido por la enfermedad que uno ha padecido y que le ha causado la muerte, etcétera, etcétera, pues es, yo creo, poner unas esperanzas desmedidas en lo que la ciencia y la biotecnología puede conseguir. Y es volver una vez más a la percepción de que el cerebro es un disco duro, donde esa información permanece ahí, ¿no? Que la tienes en stand-by, pero permanece ahí, y la propia identidad. Sí. Bueno, lo que pasa es que en este caso, si tuvieran razón en que el daño a las neuronas no es realmente muy relevante y que se pueden volver a reactivar, bueno, desde una posición materialista, por lo tanto no dualista, uno podría decir, bueno, si mi cerebro se reactiva de nuevo, sigo siendo yo y sigue siendo mi mente, ¿no? Todos hemos tenido experiencia de pérdida de conciencia, o muchos, ¿no? De pérdida de conciencia, y luego al recuperar la conciencia, pues hemos visto que hay un lapsus ahí en que parecía que no estábamos en ninguna parte, ¿no? Supongo que algo así, si fuera tecnológicamente posible, pues sería una experiencia parecida a esta, ¿no? Pero en fin, yo tengo mis dudas de que realmente se pueda simplemente resucitar a alguien que ha muerto, ¿no? Aunque lleve solo unas pocas horas y luego haya sido congelado, ¿no? Pero también es cierto que ha habido casos de personas que sufrieron parada cardiorrespiratoria por congelación. Estuvieron varias horas así y luego han vuelto a la vida, ¿no? Pero han sido varias horas, no varios años o varios centenares de años, ¿no? Y luego, por otra parte, el que criogenice solo su cabeza, hay que buscarle un cuerpo y hay que ponerle un cuerpo, ¿no? Y de nuevo tenemos el problema que mencionabas, ¿no? El de mi mente, mi cerebro, con otro cuerpo sigo siendo yo. Sería un asunto... No podemos especular mucho con eso, claro, nadie lo sabe. Sí, no hay más, no tiene más recorrido esto. No quiero ser de carne y hueso. Lo siento, pero quiero escapar de esto y convertirme en digital. ¿A qué te refieres? Dicen que algún día, pronto, habrá clínicas en Suiza donde podrás ir, firmar un formulario y te cogerán el cerebro y lo descargarán en la nube. ¿Y tu cuerpo? Se recicla. En la Tierra. ¿Entonces quieres suicidarte? Quiero vivir para siempre. como información, porque esos son los transhumanos, mamá. No son hombres ni mujeres. Es mejor. A donde voy no hay ni vida ni muerte, solo datos. Seré un conjunto de datos. Preocupación por la muerte, la búsqueda desesperada de su superación, es decir, la trascendencia, consideración del cuerpo como un simple receptáculo temporal de algo superior, profecía de la llegada de la singularidad, como además como algo inevitable, casi escatológico. Tiene todas las características de una religión, quizás a la medida de ingenieros tecnológicos o inversores del mundo de la tecnología, pero tiene muchas características similares, ¿no? con una religión. Sí. Por eso es algo que interesa cada vez más a los teólogos. A mí me ha sorprendido mucho el interés que hay dentro de la Iglesia Católica, por ejemplo, por este asunto, ¿no? Y han organizado congresos ya importantes de aquí en España, porque desde una perspectiva teológica, digamos que ven ahí un tema que les da que pensar, ¿no? Lo que sé es que ahora mismo hay una iglesia transhumanista ya, que funciona en California, ¿no? Se reúnen los domingos y uno de ellos pues lee un texto científico en común y luego lo comentan todos, normalmente un texto científico relacionado con la posibilidad de alargamiento de la vida y demás, y luego se van todos a su casa, y es el equivalente a una ceremonia religiosa, ¿no? Cuando la gente pues ha dejado de creer en las religiones tradicionales, al menos en Occidente, pues hay muchos que no, necesitan seguir agarrándose a algún tipo de esperanza de inmortalidad, y esto es un sustituto tecnológico de esas esperanzas viejas, de esperanzas de inmortalidad que el ser humano siempre ha tenido, por otra parte. Estas semanas, mientras me acercaba al transhumanismo y revisaba bibliografía, me he encontrado con multitud de organizaciones supuestamente benéficas, bueno, pero de las que desgraban, ¿no? Desde las que se investigaba o divulgaba un futuro cercano donde la muerte sería opcional, fundaciones con nombres como, por ejemplo, Fundación por un Altruismo Racional, que celebran congresos en el campus de Google y donde se promueve la idea de que la forma más racional de ser altruista no es mejorar las condiciones laborales de los empleados o irse como médico a un país donde las minas han amputado las piernas a cientos de niños, sino crear un fondo de inversión para décadas después, una vez enriquecidos, realizar donaciones a causas justas. Me he encontrado también instituciones educativas como el Instituto de la Singularidad, nuevamente en pleno Silicon Valley, donde junto a temas como física e inteligencia artificial se ofrecen clases de emprendimiento. Religiones, como nos mencionabas, como la Iglesia de la Vida Perpetua en Hollywood, que es la que nos mencionabas, donde se puede ver bajar de un Mercedes a su fundador, William Fanon, que es un empresario especializado en la venta de vitaminas y fármacos o supuestos fármacos que prolongan la vida. O se puede ver a multimillonarios invirtiendo en múltiples institutos para el futuro de la vida, el mejoramiento humano, etcétera. Igual estoy realizando un trazo un poco grueso, pero ¿hay intereses económicos detrás de las promesas transhumanistas o el quizás más generalizado optimismo tecnológico? Sí, muchos intereses económicos. Eso se ve muy claro en Silicon Valley. Esta es la ideología de Silicon Valley y es una ideología política que pretende ya justificar ciertas políticas tecnológicas. Por ejemplo, ciertas políticas en lo que se refiere a la salud y al modo en que la salud debe ser promovida en los países occidentales, ¿no? Buscando más la medicalización de cualquier individuo, incluso aunque no esté enfermo, y buscando cualquier ser humano se vea como necesitado de medicación porque quiere potenciar su organismo y no ya meramente curar alguna dolencia, ¿no? Pero de nuevo ahí hay que hacer muchas matizaciones, ¿no? Porque aunque efectivamente detrás de todo esto hay muchos intereses económicos, también hay algunas de las cosas que has mencionado que son paralelas y que suelen meterse en el mismo saco, pero que en realidad están relacionadas de forma distinta, ¿no? Por ejemplo, has mencionado al principio el movimiento este de altruismo eficaz. Esto tiene una conexión indirecta con el transhumanismo, y es que en realidad esto lo promovieron sobre todo Peter Singer y Derek Parfit en la Universidad de Oxford. lo que tratan es de eso, de buscar proyectos donde el dinero realmente produzca, mediante estudios serios, pues produzca la mayor eficacia a la hora de resolver problemas para personas en situación de pobreza o de miseria o de problemas de salud, etcétera, ¿no? Y efectivamente, pues este movimiento ha tenido mucho impacto entre los defensores del biomejoramiento humano, porque muchos de ellos han sido discípulos o de Parfit o de Singer o de ambos, ¿no? Y por eso hay una cierta relación ahí, ¿no? Y luego, con respecto a la cuestión ya de la religión en torno al transhumanismo, pues yo creo que eso sí se está potenciando, porque sobre todo en Estados Unidos hay un público proclive a dejarse enganchar en estas promesas biotecnológicas como si fueran promesas religiosas, ¿no? Y ya te digo que hay mucha gente que no puede vivir sin alguna esperanza de tipo religioso, y como las fees tradicionales parecen perder fuelle, pues estas que vienen de la mano de la tecnología resultan muy atractivas para mucha gente, ¿no? Y bueno, en cualquier caso, bueno, has mencionado que forma parte de esta filosofía de Silicon Valley, este optimismo tecnológico, esto de tecnoutopismo. Nos encontramos con que la mayoría, bueno, de lo, por lo menos los más relevantes transhumanistas, en cuanto a con mayor nombre y tal, pues bueno, son ingenieros, inversores, en su mayoría hombres, abrumadoramente blancos, y que buena parte de las propuestas, si digamos ahondamos un poco, es una filosofía un poco del automejoramiento individual. Muy, muy alejado quizás, ¿eh? No quiero comparar para nada con Nietzsche ni nada por el estilo, pero con ese mejoramiento individual, individualista, que quizás entronque un poco con algunas conceptuaciones políticas, como quizás el anarcocapitalismo, quizás está muy, muy relacionado. Sí, sí, y con el neoliberalismo. Ellos tienen una preocupación muy escasa por lo que sería los problemas sociales futuros, ¿no? O al menos tienen una visión ingenua de los mismos, ¿no? Ellos consideran que el biomejoramiento, el mejoramiento humano individual, lleva necesariamente a una sociedad mejor. Es decir, que una sociedad de individuos mejorados es, por definición para ellos, casi una sociedad mejor. Pero eso también es muy discutible, porque podría ser una sociedad de individuos muy inteligentes y muy longevos, pero absolutamente insolidarios, absolutamente egoístas, y una sociedad enormemente agresiva, ¿no? De unos contra otros, ¿no? O una sociedad de un capitalismo salvaje, etcétera, ¿no? De manera que no hay ninguna garantía que el mejoramiento individual conduzca al mejoramiento social. Y este tema del mejoramiento social, ellos, sin embargo, no lo consideran con la suficiente atención. Yo luego no he leído muchas cosas de autores transhumanistas que analicen la cuestión con la suficiente profundidad y detalle, ¿no? Y a mí me sorprende. Yo quizás porque son tan tecno-optimistas que consideran que cualquier problema social finalmente es un problema técnico que puede ser resuelto de manera técnica, ¿no? Y por ejemplo, la cuestión del cambio climático, ¿no? Es sorprendente lo poco que les preocupa la cuestión del cambio climático. Probablemente porque están convencidos de que se va a resolver técnicamente, de que el ser humano tendrá una tecnología adecuada tarde o temprano para resolver este problema. Y entonces ellos hablan con toda tranquilidad de un futuro dentro de miles de años, dando por sentado de que no nos vamos a extinguir el siglo que viene debido a un cambio climático generalizado, ¿no? Bueno, es un tecno-optimismo, ya digo, que conviene revisar, porque digamos que si uno ve la situación actual, no hay tampoco muchas razones para pensar que la tecnología nos garantice una solución a todos estos problemas sociales y ambientales que tenemos por delante, ¿no? Bueno, en este sentido, bueno, Eric Schmidt, presidente ejecutivo de Google, bueno, sugirió que con el tiempo tendremos un implante que con solo pensar en un hecho te dirá la respuesta. Claro, yo inmediatamente lo primero que pienso es si ese implante será de nuestra propiedad o será como servicio, como suelen hacer muchas de estas empresas tecnológicas, o si estas mejoras mediante implantes se formarán parte del currículum a la hora de encontrar empleo, si esas mejoras estarán encaminadas a poder realizar mayor número de horas productivas al día, o si un implante cerebral que me permitiera volcar mis pensamientos en una nube y compartirlos con mis compañeros de trabajo al momento, como una especie de telepatía al momento para la cooperación colectiva, ¿no? Ese pensamiento colectivo que a veces también expresan en algunos de los discursos, la empresa bloquearía, por ejemplo, los mensajes sindicales, digamos. Claro. Prefiero que cuando alguien como el presidente ejecutivo de Google me dice que con el tiempo tendré un implante que cualquier cosa que piense me dirá la respuesta, claro, lo primero que pienso es quién escribe esa respuesta. Yo no estaría muy tranquilo con un implante en el cerebro que pudieran controlar otros, ¿no? Pero fíjate, ahí de nuevo se da por sentado de que alguna vez serán posibles implantes en el cerebro que aumentarán nuestra memoria, nuestra inteligencia. Eso está por ver, eso es ciencia ficción. Eso es Matrix, pero no es la realidad actual. Lo único que tenemos en la actualidad son electrodos que se pueden introducir en ciertas zonas del cerebro para controlar los síntomas de ciertas enfermedades. Pero esta idea de un microchip en el que yo puedo meter, por ejemplo, un idioma nuevo y entonces ya mi cerebro inmediatamente sabe conoce ese idioma y puedo hablarlo con toda la naturalidad, eso es ciencia ficción. No hay nada que permita afirmar que eso es posible. Y en segundo lugar, si fuera posible, de nuevo tenemos el problema de la identidad personal. Imagínate que yo me he introducido en mi cerebro ya varios implantes de estos, que puedo hablar 20 idiomas, que tengo una inteligencia muy superior a la actual y que además tengo una memoria que me permite recordar prácticamente todo lo que hago a lo largo del día. ¿El resultado soy yo? Porque luego buena parte de mi identidad personal depende de que mi memoria es selectiva, de que mi inteligencia tiene unos límites y de que mis conocimientos sobre este mundo están enfocados en unos aspectos y no en otros, ¿no? Entonces, a lo mejor resulta que meterse esos implantes en el cerebro, si es que alguna vez existen, es una manera de convertirse en otra cosa, es una manera de suicidarse. Estas son las cuatro tecnologías que hablamos del futuro, nano, bio, info y cogno, que están convergiendo en lo que llamamos la singularidad tecnológica. Nanotecnología estudia átomos, biotecnología estudia las células, los genes, infotecnología, bits y bytes, y cognotecnología, las neuronas, el cerebro. Esto está ocurriendo con todas las tecnologías, incluso en medicina, biotecnología. Por ejemplo, todos ustedes aquí se van a secuenciar su genoma en los próximos 5 a 10 años y van a saber qué enfermedades van a tener genéticamente. Todos ustedes lo van a saber al secuenciar su genoma con aparatos como esto, que es un gene chip, un chip para secuenciar genes. Y la medicina del futuro no va a ser general, va a ser personalizada de acuerdo a sus genes. Y nosotros vamos a diseñar a nuestros hijos. Ustedes forman parte de la última generación humana no diseñada. Esto va a ser normal en el futuro. Nosotros vamos a seleccionar las características que queramos para los niños. Y bueno, si lo volvemos una vez más al tema social, se da por hecho, se da por sentadísimo que todos estos son implantes y mejoramientos, son previo pago, y eso implicaría también quiénes pueden pagarlo, quiénes no, las exigencias que se hace, ¿no? Por eso mencionaba lo del currículum, ¿no? Si tener esos implantes es como pagarte una carrera y demás, si habría que hipotecarse para realizar cosas de este estilo. En este sentido, vayamos quizás a cuestiones que sí que se entroncan con cuestiones que hoy en día pueden estar más o menos cercanas o que ya se están realizando. Bueno, uno de los capítulos que lo titulas El biomejoramiento, eternamente jóvenes, buenos y brillantes. Dentro del ámbito biomédico, ¿cuáles quizás son las principales implicaciones a tener en cuenta respecto al mejoramiento biomédico en cuestiones que ya estemos, quizás en control de biogenético y demás? ¿Te refieres a los logros que se han ido consiguiendo en los últimos años? Sí, los que pueden ser más o menos realistas dentro de este ámbito o los que ya están en ello, ¿no? Dentro de, por ejemplo, el conocimiento del genoma, la edición a la hora de concebir hijos, demás. Sí, sí. Pues la verdad es que ahí se están produciendo en animales avances muy significativos. En ratones, por ejemplo, se ha conseguido alargar la vida de los ratones de manera muy significativa. Hay diferentes procedimientos, porque el envejecimiento tiene causas diversas y se puede intentar por un camino o por otro, ¿no? Por ejemplo, María Blasco, en el CNIO, en Madrid, lo que ha hecho es alargar los telómeros, la parte final de los cromosomas de estos ratones, y ha conseguido alargarles la vida, ¿no? Y Juan Carlos Distizúa, un científico español que trabaja en Estados Unidos, también ha tenido éxitos notables en ratones mediante modificaciones epigenéticas, ¿no? Todavía ninguno de estos procedimientos de alargamiento de la vida se está aplicando en seres humanos, excepto en tres ensayos que se están haciendo ya. Uno son las terapias senolíticas, que lo que hacen es retirar las células que producen inflamación en el cuerpo debido a que tendrían que haber hecho el suicidio celular, la apoptosis, y no lo han hecho. Entonces esas células se acumulan y producen sobre todo inflamación y deterioro de las células circundantes y demás, y es una de las causas fundamentales del envejecimiento. Hay medicamentos capaces de retirar esas células, ya se han aplicado en ratones, y los ratones han rejuvenecido con ese tratamiento, y ahora, por lo que yo sé, ya se está en un ensayo clínico aplicando en humanos. También, el año pasado, a finales de 2019, se publicó un artículo interesantísimo en la revista Aging Cell, en el que mostraban un experimento, bueno, un ensayo, mejor dicho, que se habían hecho con 9 pacientes humanos. Se les había administrado durante un año un cóctel de 3 medicamentos, uno de ellos muy conocido, la metformina, porque es el que suelen tomar los diabéticos, y otro de ellos, la hormona humana del crecimiento, y el tercero, no lo recuerdo, es un medicamento más raro, ¿no? Bueno, pues aplicando durante un año a estos 9 pacientes ese cóctel, consiguieron rejuvenecerlos 2 años y medio. ¿Cómo se sabe que rejuvenecieron 2 años y medio? Bueno, pues hay marcadores epigenéticos que permiten establecer una estimación de la edad de un organismo, ¿no? Y entonces esos marcadores mostraron una reversión en la edad de 2 años y medio. Y luego, pues hay también un tercer ensayo que se está empezando a llevar a cabo con otra sustancia, pero no recuerdo ahora exactamente cuál es. En fin, que yo sepa, hay estos 3 en marcha con seres humanos. Uno de ellos ya ha concluido, este que digo que se publicó el año pasado, y otros 2 que están en marcha, ¿no? Esto significa que esto lo vamos a tener dentro de poco. Es decir, la pastilla capaz de alargar en algo la vida de un ser humano, de aumentar la longevidad de un ser humano, estará disponible en el mercado en un tiempo no muy lejano. Y claro, esto abre puertas enormes para tratamientos mucho más radicales y mucho más utópicos, ¿no? Y luego, en cuanto a lo de la mejora genética del ser humano, eso está prohibido en todos los países, e incluso en China, donde la legislación, digamos, es más abierta que en muchos otros, lo hizo en el 2018, el científico chino He Jiankui, y le ha costado la cárcel, y eso que lo hizo en China. Y el resultado fue un desastre, por cierto. Es decir, manipuló genéticamente los embriones de 2 mellizas para que tuvieran un gen que produjera una protección frente al virus del SIDA. El resultado, pues, es que las niñas nacieron y son quimeras o son mosaicos genéticos, es decir, no todas sus células tienen la misma dotación genética. Una de ellas claramente no está protegida contra el SIDA y la otra no se sabe. Pero en todo caso, esa condición de mosaicos genéticos, pues es una condición que les va a obligar a estar en vigilancia médica toda la vida. Este sería el único caso que tenemos de un intento de biomejorar a un ser humano, y ha sido un desastre. Y recibió una condena unánime, incluso por partidarios del biomejoramiento, ¿eh? Como por ejemplo Julian Savulescu, filósofo también en Oxford, que lo condenó expresamente, ¿no? Entonces, la cuestión aquí es que esas condenas, sobre todo, vinieron por el hecho de que la tecnología no está suficientemente preparada en la actualidad para intentar algo así con un ser humano. Ahora bien, la condena mayoritaria no fue por intentar biomejorar a un ser humano, sino por intentar hacerlo ahora con la tecnología disponible ahora. Es decir, que a mí no me cabe duda de que si esta tecnología mejora y irá mejorando en las próximas décadas, tarde o temprano tendremos bebés de diseños, tarde o temprano tendremos bebés que habrán sido mejorados genéticamente. Lo que pasa es que ahora hay una tecnología mucho más fácil y más barata que permite un resultado parecido, y es la selección de embriones preimplantacional, es decir, seleccionar cuando una pareja tiene problemas de enfermedades genéticas o de otro tipo, pues hacen fecundación in vitro y tienen varios embriones, y entonces, viendo la dotación genética de los embriones, pueden elegir uno para que sea implantado en el útero. Es decir, esta técnica permite seleccionar ciertas características fenotípicas de un embrión sin necesidad de manipularlo genéticamente, ¿no? Y esto es mucho más fácil y más barato, ¿no? De manera que si se intenta alguna vez el biomejoramiento humano, probablemente será más basado en estas técnicas que en las que utilizó He Jiankui. Ya que has mencionado a Savulescu, ¿qué es el principio de beneficencia procreativa? Bueno, este es un principio central para él, que lo que mantiene es que los padres tienen no solo el derecho, sino incluso la obligación moral de intentar conseguir que su descendencia tenga las mejores cualidades posibles. Ahora mismo no pueden seleccionar las cualidades de su descendencia porque estamos sometidos a la lotería genética. Los genes se combinan en el proceso de fecundación y el resultado de esa combinación es de donde surge el embrión. Pero si en un futuro tenemos la posibilidad de elegir para nuestros descendientes ciertas características, los padres tienen la obligación moral, dice él, de elegir que sean las mejores posibles para una vida lo suficientemente buena cuando sean mayores, ¿no? Porque además, si no lo hacen, si consideran que no pueden modificar la dotación genética que de manera aleatoria le corresponda a sus hijos, van a ponerlos en una ventaja, en una desventaja comparativa con los hijos de otros padres que sí elegirán las cualidades mejores para su descendencia, con lo cual les estarán causando un daño por no elegir esas cualidades. Esa es básicamente la idea que defiende Savulescu, por la cual considera que cuando esa tecnología esté disponible, pues habrá incluso una obligación moral de utilizarla, ¿no? En este sentido, volviendo al mundo real en el que vivimos, aún suponiendo que se dispusiera de esta tecnología, ¿los padres tendrán que elegir entre pagar la hipoteca y proporcionar unos genes mejorados a su hijo? ¿Tendrán que elegir, si no pueden costear la mejora de dos hijos, hacerlo solo con el primero? ¿Habrá empresas que concedan créditos para financiar este proceso de tener un hijo? ¿Las empresas aseguradoras ejercerán algún tipo de movimiento relacionado con si ha sido mejorado genéticamente o no? Son preguntas creo que interesantes, ¿no? Que nos llevan más allá del caso individual de la mejora, vamos a suponer una mejora objetiva, ¿no? Pero más allá de la mejora o no, claro, vivimos en una sociedad de clases y donde económicamente no todo el mundo tiene la disponibilidad de realizar esas mejoras. Ya lo creo. Ese es el problema fundamental que hay detrás de todo esto, ¿no? La creación de desigualdad, o si quieres, el agrandamiento de las desigualdades ya existentes, ¿no? Fíjate, ahora mismo ya existen esas desigualdades biomédicas. La diferencia en esperanza de vida en una ciudad grande como Madrid o Barcelona entre el barrio más rico y el barrio más pobre puede llegar a ser hasta 10 años, ¿no? Por lo tanto, la riqueza importa mucho ya, ahora, en la esperanza de vida que uno pueda tener. Imaginémonos si además esa longevidad se puede potenciar mediante tratamientos genéticos, o si además la inteligencia o cualquier otra cualidad se puede potenciar mediante este tipo de modificaciones genéticas. Entonces las desigualdades se disparan. porque obviamente estas tecnologías son muy caras. Ellos, los transhumanistas, tienen la esperanza de que todo esto se abarate en el futuro, como se han abaratado los teléfonos móviles, que hace unas décadas pues eran solo accesibles para los multimillonarios, ¿no? Pero por mucho que se abaraten, no creo que esto sea algo que pueda ofrecer la seguridad social, ¿no? Y por lo tanto, mientras llegan a tener un precio que sea accesible para cualquier persona, con independencia de su riqueza, cosa que, insisto, lo veo muy poco realista, en ese lapso de tiempo habrá una clase social adinerada que se habrá mejorado genéticamente y que se habrá convertido en una élite muy difícil ya de desbancar, una élite longeva y mejorada genéticamente que habrá ocupado el poder y de la que no podrá uno deshacerse. Es la distopía que refleja muy bien la película Gattaca, ¿no? Y luego, además, el que no acceda porque no quiera o porque no pueda a esas tecnologías, ¿en qué condiciones queda? Tú has mencionado el caso de los seguros, ¿no? ¿Le va a asegurar a alguien una compañía de seguros sabiendo que no ha querido mejorar genéticamente para no padecer un infarto a los 50 años, por ejemplo? Pues si le asegura, desde luego, la póliza va a ser mucho más cara que alguien que le garantice que tiene una mejora genética que impide que eso ocurra, ¿no? Los transhumanistas utilizan el concepto de mejoramiento humano y, bueno, si nos imaginamos una modificación que evita cánceres, enfermedades degenerativas, etcétera, nos movemos en terreno firme. Pero si ese mejoramiento es poseer unas características físicas concretas de altura, color del pelo, de ojos, nos moveremos quizás por exigencias o presiones culturales hegemónicas determinadas. Y incluso yendo más allá, la mayor parte de los transhumanistas, más allá de declaraciones de principios, a la hora de pensar e imaginar ese futuro mejor, suelen pensar como individuos mejorados. Y esto me recuerda mucho la frase de Margaret Thatcher, que decía que nuestros hijos sean altos, aunque unos sean más altos que otros. Como nos decías, bueno, en cuanto a esta estratificación, si hasta ahora el color del pasaporte o el de la piel, el género o simplemente la clase social son elementos claramente estratificadores, este mejoramiento aumentaría aún más esa desigualdad. Sí, las aumentaría y las cristalizaría, las fijaría, ¿no? Porque digamos que una desigualdad social de tipo económico puede ser reversible o puede ser, digamos, paliable, pero una de tipo genético manipulado. Una de tipo genético ya no lo es, ¿no? Entonces, tener una casta que controla el poder económico y además controla también el poder político y encima está mejorada genéticamente, pues eso, pues digamos que no es muy tranquilizador. Entre otras cosas porque haría que gente con mucho poder, por ejemplo, viviera más de 100 años y siguiera controlando ese poder durante todo ese tiempo, ¿no? Eso también produciría, por cierto, estancamiento social, porque la mente sí sigue envejeciendo, ¿no? Es decir, uno puede tener una mente igual de creativa que la juventud a lo largo de toda su existencia, por mucho que esa existencia sea tan longeva, ¿no? Y luego, pues, ahí detrás hay una idea de que, en fin, nuestra generación se lo merece todo. Es decir, que nosotros estamos de aquí para... Hemos llegado a este planeta para quedarnos ya definitivamente con él, ¿no? Somos la generación definitiva, la que va a ocupar este planeta. Porque, obviamente, si nadie piensa morir de aquí a 20 años, como dicen algunos, tampoco pueden nacer muchos más, ¿no? Porque este planeta aguanta la cantidad de seres humanos que aguanta y no muchos más, ¿no? Lo cual significaría que habría que ralentizar muchísimo los nuevos nacimientos, incluso probablemente pues impedirlos por completo. ¿Qué derecho tiene los seres humanos actuales para considerarse como los pobladores definitivos de este planeta? A mí es de una soberbia que me deja perplejo. Hombre, yo entiendo que la gente no quiera morir, yo tampoco quiero morir, ¿no? Lo cual no significa necesariamente que uno quiera ser inmortal, ¿eh? Una cosa es que uno no quiera morir, que yo creo que eso nos pasa a casi todos, y otra cosa es que uno quiera ser inmortal, que eso yo creo que les pasa solo a muy pocos, ¿no? Parece que hay una contradicción lógica en esto, ¿no? Pero si uno lo avisa bien, no la hay de hecho. Y una de las razones por las cuales, digamos, no parece muy sensato querer ser inmortal es por esta que digo, ¿no? Hay que dejar que pasen otras generaciones, tomen el relevo y traigan nuevas ideas y hagan cambios sociales nuevos y en fin, y hagan que la humanidad sea una cosa que realmente merezca la pena y no un museo de gente autosatisfecha. Pues esta última frase me parece que es perfecta para terminar, porque creo que define bastante un poco algunas de las filosofías que defienden muchos de estos transhumanistas, ¿no? Esa autocomplacencia y autosatisfacción. Antonio Dieguez, bueno, primero recomendar este libro, Transhumanismo, la búsqueda tecnológica del mejoramiento humano, y luego darte las gracias por acercarnos un poco a este mundo. Muchas gracias a ti, Arcaid, ha sido un placer. Well, make me see you one of them. I make me see you one of them. Quiero vivir para siempre, como información, porque esos son los transhumanos, mamá. No son hombres ni mujeres. Es mejor. Instituto de Mejoramiento Humano, la Singularity University. Su nombre hace referencia a la llamada singularidad tecnológica y se ubica en el Centro de Investigación Ames de la NASA, en Mountain View, California, y está dirigido por Ray Kurzweil, ingeniero de Google. Entre su currículo de estudios podemos encontrar redes y sistemas informáticos, biotecnología y bioinformática, nanotecnología, medicina, neurociencia y mejoramiento humano, inteligencia artificial, robótica y computación cognitiva, y por supuesto, finanzas y espíritu empresarial. Zoltán Isván fue el primero en presentarse a la presidencia de Estados Unidos con un programa transhumanista. Hoy sigue integrado en el sistema político estadounidense, afiliado al Partido Libertario. Y para que no haya errores, anarcocapitalista, o la versión más radical del neoliberalismo. Peter Thiel, cofundador de PayPal junto con Elon Musk y gestor de fondos de inversiones valorados en miles de millones, es, como tantas personalidades del tecnocapitalismo, seguidor de estas ideas. Y en 2009 resumía muy bien todo esto. Me opongo a los impuestos confiscatorios, a los colectivos totalitarios y a la ideología de la inevitabilidad de la muerte de cada individuo. Por todos estos motivos, todavía me llamo a mí mismo libertario. El propietario de Amazon es otro habitual en los congresos de inteligencia artificial. Y como el propietario de Tesla, famoso por sus cadenas de montaje absolutamente automatizadas, es un enemigo de la mano de obra y un entusiasta de la automatización. Todos ellos son benefactores o inversores en fundaciones para el mejoramiento humano o la prolongación de la vida. El propietario de Uber, obsesionado por la reducción de costes y lograr que sus vehículos funcionen sin conductor, junto con los directivos de Google, con sus filiales biotecnológicas, suelen difundir también estas ideas. El transhumanismo conecta con muchas cosas, anhelos, promesas, pero sobre todo encaja y se integra perfectamente en ese tecnoutopismo que promocionan los gurús de Silicon Valley. Más allá de lo humano y lo divino, más allá de las promesas de mejorar la vida, más allá de sus filantrópicas declaraciones, de sus proclamas a la libertad individual y el progreso humano, de sus argumentaciones capciosas, más allá de las irrealizables predicciones, de la invitación a interesantes reflexiones o el morbo por el kafkiano componente cultural que envuelve a los transhumanistas, esto solo es capitalismo. A veces pienso que mis pulmones se llenan de aire, que entra y sale de mi cuerpo como un fuelle y me siento pesada. Podríamos ser mucho mejores. Podríamos ser libres. Estaríamos volando, seríamos ondas en el aire. ¿Cuánto dinero tienes? Esa, inspector, es la pregunta correcta. Fin del programa. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es terrorismo. ¡Acción mutante! ¡Acción mutante! ¡Acción mutante! ¿Qué erais cuando os encontré? ¡Éramos basura! ¡Ejército de mitad! ¿Quién os sacó del arroyo y os hizo lo que sois? ¡Tú, Ramón! ¿Qué sois ahora? ¡Unánimes! ¡Unánimes! ¡Unánimes! Somos guerrilleros, terroristas, diletantes. Y acá que nos mueva. Este no es un juego. ¡Acción mutante! ¡Acción mutante! ¡Acción mutante! ¡Acción mutante! ¡Acción mutante! Y si crees que vas a entrar en internet, lo llevas claro, guapa. ¡Voy a pagarlo! ¡Me volveré analógica si hace falta para que no puedas leer más mierdas!